direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles presentes. Si el cielo baja.